El amor es libre. El amor. El amor es libre. Libertad. Libertad. No existen gays, lesbianas, bisexuales o heterosexuales. Existen personas. Personas. Que se enamoran de otras. El amor es libre.